Lo que viví en carne propia fue lo siguiente. Mi vecino, ¿tá? Si habla inglés y habla francés, me dijo, mirá que fulano acá, nosotros lo hacemos de traductor porque todavía no habla muy bien el español. Bárbaro, genial. Buena, buena, buena, buena. Un día, ¿tá? Tanto romper los huevos, yo antes, el problema de la señal, se ve que un día vinieron y subieron la potencia del transmisor de Antel. Y ese señor alquiló una casa y la tenía todo en láminas de aluminio por Dena. Y fui a conocer al señor. Fui a conocer al señor, sí, conocí, el celular lo tenía acá. Me dijo, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Vos también nació? Saca un aparato, lo prende. Hacía todo, viste, con luces amarillas, va arriba, va abajo. Emitía radiofrecuencia. Me lo pone a mí al organismo y, claro, estaba poseído con él. Me voy a sentar a la cama. Tenía una mesita muy humilde. El tipo vivía como en épocas prehistóricas, ¿me entendés? Medio mugrientón. O la plata del mundo. ¿Cómo es que te llaman esa gente que es un nómade de la enfermedad que el tipo supuestamente le habían detectado? Porque el tipo se venía moviendo a lugares que no hubiese contaminación de radiofrecuencia. A su vez, el tipo le estaba escribiendo a las empresas como Discovery, como National Geographic, todo eso, ¿sá? Y le escribía todo lo que el tipo estaba descubriendo. Y ahí yo le pagaba. Al tipo le pagaba. ¿Cómo no me hicieron la cama? Ah, ¿para qué me senté acá? Me sacó así, me tiró. No, no, no. ¿No se siente que te quedó? Le contaminé. Claro, claro, le contaminaba la computadora cerrada ahí, y el tipo, viste, tenía todo chequeado. Y el tipo me mandó a buscar. ¿Por qué? Porque él se sentía mal, ¿está? Viste, cierto día. A partir de ese día en adelante se empezó a sentir mal. Que su organismo estaba recepcionando cosas que una semana antes no eran así. Y fue porque ante el subió de la potencia, para que tuviera más cobertura. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Lo invito a venir a mi casa. Venga a casa, quédese tranquilo. Yo esa semana no había ido yo para allá. ¿Está? Y yo sentía mal. Viene su autito, viene mi vecino, sube la escalera, mide ahí el tipo, el equipo de VHF tenía nomo. Y las luces para arriba. Una contaminación de radiofrecuencia. Una contaminación de radiofrecuencia había dentro de mi casa que era monstruoso. Hablo con mi vecino, explícale. Vamos a pagar todo. Voy al contador de luz, apago la general. No hay más contaminación adentro de mi casa. Vamos al contador, vamos medio contador. Se acerca al contador y el contador también le marcaba, contador nuevo, electrónico. Entro. Prendo la general, prendo el equipo VHF, prendo el equipo DHF. Ah, cuando prendí el lineal. Puse portadora. El tipo estaba sentado. No, sentado, ¿eh? Yo estaba sentado y el tipo parado y mi vecino ahí parado con él. Bajó las escaleras, se transformó en un mozo. Gritando a los gritos, pero gritando, baja la escalera, prende el auto, desapareció de mi casa. Nos quedamos mirando con mi visión. Agarro yo, desconocía de ese tipo de enfermedad, voy a Ricardo, le digo, Ricardo, me pasó tal cosa, mirá, yo he leído, pero no está comprobado por un profesional y era una enfermedad así. Dice, bueno, a este hombre se la detectaron en Canadá y vino al Uruguay buscando la no contaminación. Bueno, te llegó a decir el francés que el problema era de él, que yo siguiera haciendo mi vida, porque él, la enfermedad es él. Entonces, me dice, si usted llega a conocer un lugar en el que no hay contaminación, yo con mucho gusto me mudo a usted, siga haciendo su vida porque improlantó. Bueno, muy bien. Hablo con Ricardo nuevamente, entro a internet, algo hay en internet, y un día estoy acostado y veo por un Discovery esa enfermedad esa, y aparentemente es posta, porque habían grupos. Familia, ¿no? Estaban viviendo en zona alojada al urbanismo, que son receptoras de toda la de toda la contaminación de radiofrecuencia y tienen que vivir totalmente aislados. No pueden tener celulares, no pueden tener computadoras, no pueden tener nada que emita. Pero este tipo se enloqueció. Imagínate un tipo que está acá, empieza a gritar, a decir cosas en francés que vos no lo entendés. Pero saltaba el tipo, mutato. Y no te estoy exagerando. Una locura, Jorge. Liba, con la escalera como Schumacher. Desapareció con el auto. ¿Lo vamos a prender? Cuando prendí, hice así. El aparato se le vino amarillo, azul, arriba y por rojo, ¿viste? Y se tiró, ¿no? Bueno, después tuvimos 15 días para más o menos hablar con él y picarme, ¿no? Ahora se mudó. Pero, vos sabés que quedamos sorprendidos, ¿no? Y no era de acá, ¿eh? Un tico que era empresario de un canal de televisión en Canadá, que le detectó falta de enfermedad. Venió todo. Y se vino en medio del campo donde no hay contaminación. Cuando hizo así, le subieron la potencia y ante él, ya le dijo a mi vecino que quería hablar conmigo. Y yo esa semana no estuve. Tiene mucha sensibilidad en el aubergine. Yo lo vi en el Discovery. ¿Te lo mirás? El caso de este tipo. Y el tipo ahora está viviendo. Porque se fue del país. Se fue para Bolivia. Y ya cuando vio la primera antena que tenía un dipolito. Un dipolito y una Benji invertida. No te miren de 5 elementos para bueno. Pero claro, yo con los dipolitos cuando recién arranqué tenía 300 vatios con ese casero. Después en 6 metros tenía otros 700 más. ¿Ah? Vos no sabés lo que fue corriendo. Este no crees. Este no crees.